días, buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, gracias por estar ahí. Esto es como todas las semanas susurrando a tus sueños. Un lugar sin demasiadas pretensiones, o quizás con demasiadas pretensiones. La única pretensión es que estés tranquilo, que estés a gusto, que pases un buen rato, escuchando buena música, escuchando algunas historias, intentando emocionarte, intentando recordar esa música que es tan tuya. Porque así lo quisiste, porque así lo hiciste un día. Se nos va este mes de marzo, mucho menos escurridizo que febrero, pero igualmente traidor. Ya estamos a 15 y hemos llegado a mitad de mes. Es un buen momento para reflexionar cómo ha sido tu semana. Si has leído mucho, si has estado en buena compañía, si has hecho un poco de ejercicio, si has disfrutado con los amigos, bueno, felicítate porque has tenido una semana fantástica. www.susurrandoatussuenos.blogspot.com.es, en el Facebook Susurrando a tus Sueños y en el Twitter @ Susurrando a tus. Esas son las formas que tienes para escucharnos, para sintonizarnos en aquel momento en que necesites esas dos horas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, hoy acompañado por una inseparable gripe, que por supuesto no ha conseguido alejarme de ti. Déjate llevar por la música, pero lleva tú a la música también. Llévala en lo más profundo de tu corazón. Bienvenido y gracias por estar ahí. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Quite as good

take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Pues cuentan que un día de 1973, buen año ese, estaba tranquilamente Bob Dylan haciendo sus cosas y recibió una oferta del gran Sam Peckinpah. Le comentaba que el director de cine, que necesitaba una canción para un momento determinado en el que disparaban y herían de muerte al sheriff del western que se iba a rodar. Sobre Billy el niño. A partir de ahí nació ese Knocking on Heaven's Door. Es una canción que, bueno, que traduciendo la letra se ve que es la perspectiva o la forma de verla del sheriff que está cayendo. Mamá, toma esta placa de encima, quítame esta placa de encima, no puedo usarla más, se está poniendo muy oscuro, etcétera, etcétera. A finales de los 80 retomó el vuelo esa canción con la versión de los Guns N' Roses. Pero fue en 1996 cuando cobró un significado especial y triste. El 13 de marzo de 1996 en Escocia, en Dunblane, un ex comerciante y desempleado, Thomas Hamilton, entró en un colegio y, bueno, pues hizo una matanza de muchísimos niños, de muchísimos profesores. Hubo algún profesor que cayó defendiendo a sus niños, alguno que tuvo la fortuna de poder esconderlos y no caer en las redes de este ser despiadado. 15 niños murieron junto con la maestra Gwen Mayor. A partir de aquí se hizo a partir de esa canción unos versos más dedicados a esta catástrofe, a la masacre de Dunblane. Esta es una de las escasísimas, por no decir casi únicas, ocasiones en las que Bob Dylan permitió oficialmente a alguien que añadiera o cambiara la letra de una de sus canciones. En esta versión, que además vamos a escuchar, se incluye a los niños de la aldea cantando el coro y también participó Mark Knopfler. Se lanzó en el Reino Unido el 9 de diciembre de 1996 y lógicamente tuvo fines benéficos. Estoy totalmente convencido que ellos no tuvieron que tocar a las puertas del cielo. Estoy convencido que a sus angelitos se les abrió directamente. Ojalá todas las historias fueran alegres. La vida a veces no lo es. Knocking on Heaven's Door. Lord, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's been too dark to see. Felt like knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. for the bands of Dunblane. We ask, please, never again. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me down to lie in pastures green. He leadeth me, the quiet waters by. You were always there. Soy todo lo que soy porque me amaste. Celine Dion en una de esas canciones donde demostraba su portentosa voz, que además sirvió de banda sonora original para la película Íntimo y Personal de Robert Redford y Michelle Pfeiffer. Fantástica, fantástica película y fantástica adaptación de un tema de Rod Stewart. Otra versión, pero la verdad es que es difícil decir que mejora el original, pero casi casi que lo iguala. Porque hay momentos donde ya no hay nada más que hablar y a lo mejor lo que queda bien, lo que hace falta es un poquito de silencio. Everything but girl, I don't want to talk about it. Esto es Susurrando a tus sueños. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't. My heart, oh my. www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es, tu radioblog favorito. Reflexionar con cierto humor también. Dicen que un político llegó a las puertas del cielo y se encontró con San Pedro. Bienvenido al paraíso, le dice San Pedro. Antes de que te acomodes, antes de que se acomode, parece que hay un pequeño problema. Verá, muy raramente un político de alto vuelo ha llegado hasta aquí, así que lo que haremos será hacerle pasar un día en el infierno y otro en el paraíso, y luego podrá elegir en dónde pasar la eternidad. Lo acompañó al ascensor y bajó hasta el infierno. Las puertas se abren y se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club y de pie delante de él están todos sus amigos políticos, todos bien vestidos y muy contentos. Corren a saludarlo, lo abrazan y recuerdan los buenos tiempos en los que se enriquecían de una o de otra forma. Juegan un partido de golf y luego por la noche cenan juntos en un restaurante gourmet del club con langosta como plato principal. Comparten la noche con hermosísimas y liberales jovencitas. Se encuentra también el diablo, que es un tipo muy simpático y se divierte mucho contando chistes y bailando. Se divierten tanto que antes de que se dé cuenta es ya hora de irse. Todos le dan un apretón de manos y lo saludan mientras sube al ascensor. El ascensor sube, se abren las puertas y llega al cielo donde San Pedro lo está esperando. Ahora es el momento de pasar un día en el cielo, así que el político pasa las 24 horas saltando de una nube a una nube, tocando el arpa y cantando. Ya estaba aburrido cuando después de las 24 horas San Pedro va a buscarlo. Ya ha pasado usted un día en el infierno y otro en el paraíso, ahora debe elegir su eternidad. El hombre reflexiona un momento y luego responde: bueno, el paraíso ha sido descansado, la verdad, pero creo que he estado mejor en el infierno. Definitivamente elijo el infierno. Así que San Pedro lo acompaña hasta el ascensor y otra vez baja hasta el infierno. Cuando se abren las puertas, el ascensor se encuentra en medio de una tierra desierta, cubierta de excrementos y desperdicios. Ve a todos sus amigos tristes, vestidos con harapos, recogiendo desperdicios y metiéndolos en bolsas negras. El diablo llega hasta él y le pone un brazo en el cuello. No entiendo, balbucea el político. Ayer estuve aquí y había lindas mujeres, un campo de golf y un club. Comimos langosta y caviar, bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo lo que hay es un lugar desértico lleno de porquería y mis amigos parecen unos miserables. El diablo lo mira, sonríe y dice: ayer estábamos en campaña. Hoy ya votaste por nosotros. Pues nos ayuda mucho a reflexionar y nos ayuda mucho a recordar que las cosas no son lo que parecen. Heaven give me words, el cielo me da palabras. Por cierto, este texto para reflexionar era la recomendación de un oyente. Si quieres tú también recomendarnos cualquier texto, algo que te haga ilusión que leamos, alguna cuestión, alguna historia, si quieres compartir algo, ya sabes nuestros puntos de encuentro: el Facebook, el Twitter, Facebook susurrando a tus sueños, Twitter @ susurrando a tus, y el radioblog www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es. El cielo nos da palabras, no como a este político. Oh. Un tema de 1989-1990. Terminaba la década de los 80, pero todavía quedaban esos sonidos muy característicos. Característico de los 80 y de temas desgarrados, sin duda, es este Time After Time de Cyndi Lauper. De una canción así como muy ligerita, nos vamos a un tema de esos que cuando sufrías te gustaba mucho escuchar. Time After Time, susurrando a tus sueños. Estamos hasta la una juntos o hasta la hora que tú nos hayas elegido. Disfruta de la música. Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Hasta la una, hasta la mañana, seguimos susurrando a tus sueños con Ignacio, de la Vega. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas,

da casi para una clase de psicología la canción de Rosana. Llegaremos a tiempo. Un canto contrario a la desesperanza, solo pueden contigo si disparan por fuera y te matan por dentro. Rosana dando en el clavo, como siempre. Los que hemos vivido unas cuantas mudanzas ya, sabemos, y seguro que estás de acuerdo conmigo, que son como una especie de ácaro para los alérgicos. Pues para la melancolía no hay nada mejor o nada peor que una mudanza. Cualquier resto de papel, cualquier resto de periódico, no digamos ya una foto vieja, mientras haces la mudanza, mientras llenas las cajas, son suficientes para quedarte un rato, para dispersarte, como me dirían. E ir directamente a ese momento. No hay nada más raro que ver un sitio que ha estado lleno, completamente vacío. No hay nada más extraño que en sitios donde has trabajado tanto tiempo, o donde has jugado, donde has bailado, donde te has subido por los sillones, están totalmente vacíos. Por no hablar de esa tapa del mando a distancia, que estuviste años buscándolo y que solo ves en la mudanza, que aparece ahí debajo del sillón en el último sitio, o en el único sitio que no miraste hacía 2 años. Te haya ido como te haya ido, en ese sitio las mudanzas tienen algo de entrañable, de incómodo. Pero como te digo, sobre todo de melancolía. Todo absolutamente llevadero si la mudanza la haces en compañía. Si la mudanza es un poquito más obligatoria. Si la mudanza significa dividir. Si en la mudanza debemos de preguntar, ¿esto es tuyo o es mío? A ese plus de melancolía hay que sumarle un plus de tristeza y un plus de fracaso. Pero a lo mejor también es bueno pasarlo y sobrevivirlo. Después de los amigos, lo más difícil de repartir son los muebles y las estancias. Y además tiene ya como un sello de definitivo. Ahora sí que sí. Por si tienes el corazón de mudanza, por si lo has tenido, y ojalá que no tengas que tenerlo, aquí nos tienes para seguir susurrando a tus sueños. Sus paredes escucharon tanto que han salido grietas en el corazón de ambos y han perdido ya su brillo los armarios y las luces del salón ya se apagaron. Esta nuestra casa se ha cansado de peleas, gritos y portazos, de esconder tras sus cortinas tanto desencanto provocado por el paso de los años. Y ha empezado tanto amor a hacernos daño. Cajas de cartón amontonadas en la entrada. ¿Esto de quién es? Si no te importa, me lo quedaré. Te noto al hablar una forzada naturalidad. Me puedo reír y

venir. Te apunto en una lista que no tiene fin. Te parto los momentos que tú quieras yo. Sé para cuidarte el sitio del amor. Se vende un alma nueva sin usar, se vende. Yo rindo mis ejércitos de plomo. Yo quemo mis navíos en tu vientre. Te entrego al heredón. Vende la nube de tu alma para que invente los sueños, las promesas, los pendientes. Las dudas van al cubo de los verdes y el alma va cocida a mi dolor. Yeah, yeah, yeah. Pues sí, ya es 16 de marzo de 2015. Hoy empieza una nueva semana. Hoy empieza una nueva forma de entender la vida, de vivirla. La vida de verdad empieza hoy. Esa pequeña tempestad que va girando entre la gente, con serpentinas en los pies, la quiero para mí. Esa carita de algodón con la sonrisa entre los dientes, multiplicándola por mí, el resultado es yo. No me lo puedo ni creer, me está mirando fijamente. Telepatía de mujer que me parte en dos. No, vamos a darle más ritmo, porque empieza la semana del 16 de marzo de 2015, no es un día cualquiera. Yo estuve allí, las ventas, septiembre de 2014, Sergio Dalma, de verdad, tómatelo en serio porque la vida empieza hoy. Esa pequeña tempestad que va girando entre la gente, serpentinas en los pies, la quiero para mí. Sonrisa entre los dientes, multiplicando la comida, el resultado es yo. No me lo puedo ni creer, me está mirando fijamente. Telepatía de mujer que me parte en dos. Vamos arriba. Que si la toques se te rompe. De una manera natural me vende su versión. Está llevando su terreno con sutileza femenina. No, no puedo echar el freno, la quiero para mí. No me lo puedo ni creer, me está mirando. Que me parte en dos. Vamos. La vida empieza hoy. Ya veremos qué pasa mañana. Por si todo sale bien, volveremos solos la misma manzana. Oh, será, será. Será como ya estamos en este, en esta nueva semana que comienza. Una nueva semana abierta a posibilidades, abierta a un mundo que se te ofrece para que te lo comas y te lo meriendes. Ojalá sea así. El otro día leía una noticia que dos jóvenes de la isla de La Palma, dos adolescentes de 13 o 14 años, se habían fugado de la isla, se habían metido en un camión y habían conseguido llegar hasta el muelle y habían cogido el Fred Olsen, que es el muelle, si no nos escuchas, ese Canarias es el barco que une las islas, la compañía de barcos que une las islas. Y habían hecho un viaje muy largo hasta llegar desde La Palma a La Gomera y desde La Gomera a Tenerife, escondidos en ese camión. Y luego por fin llegaron a Tenerife y bueno, los padres lógicamente les buscaban y los acabaron encontrando aquí en Tenerife. Y se terminó un poco esa romántica aventura para ellos, trastada para los padres y noticia curiosa para los demás. Me sorprendió porque me sonó como un poco antiguo, como si eso ya no pasara, como si ya no ocurrieran ese tipo de historias. Pero siguen habiendo historias apasionantes de parejas del mundo de la música. Siempre se hablan de parejas de cine, pero la música también ha dado muchísimas parejas. Vamos a recordar algunas, por lo menos las que nos hemos acordado. Precisamente una de las canciones que vamos a escuchar es la que nos dio pie a hablar de este tema. La escucharemos más adelante. De momento vamos a hablar de Mario y de María, que seguro que te acuerdas de ellos. Por una mujer.

man all right, but she shot him because she was doing her wrong. But the last thing he told her was, Frankie, you know I love you. Why? Honey, why did you do that, Frankie? I was telling her about you, Frankie. You know I love you, Frankie. You know that I love you, yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Frankie, you know good and well that I love you, Frankie. I'll always love you, baby, Frankie. You know I can't do without you, Frankie. You know I love you, I'm yours. Frankie y Johnny de Sam Cooke, que nos dan paso a Juan y Lucía. Presuntos implicados, nos contaba la historia de esta pareja absolutamente dispareja. Uno un soñador empedernido, el otro pegadísimo a la realidad. Cada pareja es un mundo, parejas de música, susurrando a tus sueños, los versos de un loco, presuntos implicados. Sin razón, a veces Juan escribe los poemas más hermosos y velados. Lucía no comprende, más le ofrece la tutela de su amor. Como el sol. Juan y Lucía, cada uno muy, muy distinto. También las parejas han formado parte de canciones que han sido leyendas de una época. Johnny and Mary, desde luego, son uno de esos grandes temas de la década de los 80. Johnny and Mary, un auténtico super éxito de 1982 y por supuesto una de esas canciones que marcaron esa década, de Robert Palmer. Y por supuesto también historias de cantantes que tuvieron que decidir un día entre alguien y la música. Esas parejas que nunca llegaron a juntarse y que ahora se miran de una forma triste y alejada. Lisa y Fran. Lisa era pura energía y Fran, hombre de poca fe. Pero mejor que te lo cuente Carlos Goñi, susurrando a tus sueños. Lisa era pura energía, Fran, hombre de poca fe. Lisa era la luz del día y Fran, puro anochecer. Y en medio de ningún sitio, de la llanura infinita, por donde no pasa el tren, allí cruzaron sus vidas. Oh. como el calor mata el hielo, y derramaban sus besos sobre la piel de los dos. Y en cada noche de amor sus vidas iban más lejos, hasta llegar a alcanzar con sus dos manos el cielo. Lisa y Fran son un volcán de fe ciega por amor, y un volcán fuimos tú y yo. Lisa y Fran son un volcán de fe ciega por su amor, y un volcán fuimos tú y yo. Prometieron no decirse el uno al otro te quiero, por si había que marchar, que aquello doliera menos. Pero llegado el momento, les fue imposible no hacerlo. Y Lisa rompió a llorar cuando Fran dijo no puedo. Lisa y Fran son un volcán de fe ciega por su amor, y un volcán fuimos tú y yo. Lisa y Fran son un volcán de fe ciega por su amor, y un volcán fuimos tú y yo. Corazones machacados que sus vidas descruzaron, nunca sabes en qué esquina tienes que torcer. Fran hoy ya no cree en nada, solo en su vieja guitarra. Lisa hoy está casada, pero aún llora cuando él canta. Lisa y Fran fueron un volcán de fe ciega por su amor, y un volcán fuimos tú y yo. Lisa y Fran fueron un volcán de fe ciega por su amor, y un volcán fuimos tú y yo. Y un volcán como tú y yo. Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pero la pareja de música, la pareja de cine, la pareja de teatro y, por supuesto, y antes que nada, la pareja de literatura es Romeo y Julieta. De cualquier siglo, de cuando se escribió, de hoy en día, Romeo y Julieta, la historia, la prohibición, el deseo. El no poder llegar a nada son los elementos principales del amor. La que vamos a escuchar hoy es de Dire Straits. Esa que decía: Romeo, enfermo de amor, canta una serenata callejera, deprimiendo a todo el mundo con su canción de amor. Encuentra una farola, sale de las sombras y dice algo así como: ¿qué? ¿Qué hay de nosotros, nena? Julieta dice, ah, es Romeo, casi me matas el susto. Él bajó la ventana y ella canta, ay, mi chico ha vuelto. No deberías venir por aquí despertando a la gente con tus canciones. De todos modos, ¿qué le vamos a hacer? Julieta, los dados están trucados desde el principio y aposté. Y estallaste mi corazón y olvidé la canción de la película. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que simplemente no era el mejor momento, Julieta? Van por distintas calles, calles de vergüenza, ambas sucias, ambas vulgares. Y el sueño era el mismo. Y soñé tu sueño por ti, y ahora tu sueño es real. Pero ¿cómo me puedes mirar como si yo fuera uno más de tus rollos? Puedes ceder por cadenas de plata, puedes ceder por cadenas de oro, puedes enamorarte de atractivos desconocidos y de sus promesas. Tú me lo prometiste todo, me prometiste el oro y el moro, y ahora solo sueltas, ¿Romeo? Ah, sí, tuve una historia con él. Julieta, cuando hacíamos el amor, solías llorar. Te decía, te quiero como a las estrellas del firmamento, te querré hasta la muerte. Hay un lugar para nosotros, ya conoces la canción. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que no era el momento apropiado, Julieta? Mira, no sé hablar como lo hacen en la tele. Y no sé hacer una canción de amor como se supone que se debería de hacer. No lo puedo hacer todo, pero haría cualquier cosa por ti. No puedo hacer nada excepto estar enamorado de ti. Todo lo que hago es extrañarte. Y extrañar cómo estábamos y en la forma en la que estábamos juntos. Todo lo que hago es mantener este latido y las malas compañías. Todo lo que hago es besarte a través de los versos de un poema. Julieta, harías las estrellas contigo en cualquier momento. Julieta, cuando hacíamos el amor solías llorar. Te decía que te quería como las estrellas del cielo y que te querré hasta la muerte. Hay un lugar para nosotros. Ya conoces la canción. Romeo, enfermo de amor, canta una serenata callejera, deprimiendo a todo el mundo con su canción de amor. Última canción de este bloque de canciones de parejas de música. La pareja entre las parejas. Romeo y Julieta. Dire Straits. Sube la música si puedes y disfruta. Goza. Si te sale alguna lagrimita, tampoco te importe. Del disco de Alchemy de 1984. Susurrando a tus sueños. Mark Knopfler y su banda, The Dire Straits. So your love struck Romeo, he's going straight to Saturday. Laid everybody low with a love song that he made. And he finds his streetlight and he steps out of the shade. He says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, goodness me, Miss Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey lad, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet when you exploded in my heart, and I forget. And when you're gonna realize it was just that the time goes wrong. Now we come up on a different streets, but both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same.

pues con esa sensación que te da escuchar una grandísima canción. Seguimos adelante, susurrando a tus sueños. La verdad es que uno, cuando la escucha ahí a pleno pulmón, un tema de los Dire Straits, de ese fantástico disco Alki, a mí se queda como un poco agarrotado. Vamos a hablar del libro de la semana. La tabla esmeralda, la segunda novela de una prometedora escritora, bueno, prometedora y cumplidora, porque ya va por su tercera novela, Carla Montero Manglano. Una novela voluminosa, de esas que se llevan ahora y que parecen gustar mucho. Tiene historias paralelas y en cascada. Es bastante fácil de leer y bastante agradable. Y además tiene dos historias paralelas y una se cuenta en primera persona, lo cual hace que pues se pueda usar un lenguaje un poquito más coloquial sin llegar a la vulgaridad, y la otra historia un poquito más, más seria. En esa que se cuenta en primera persona tiene hasta su propio apoyo humorístico, que la verdad es que tiene golpes interesantes. Luego, lógicamente, llegará un momento en que confluyan, o no. No tiene excesivas referencias a la música. Hay una canción que sí es especialmente nombrada. Pero vamos con la primera referencia musical. Dice: al final no me arrepentí de haber acudido por la fuerza a aquella fiesta tan original. Cuando salía del guardarropa, alguien me abrazó por la espalda y comenzó a bailar al son de una canción de Frank Sinatra que él mismo cantaba. Fue fácil adivinar quién era, sonreír, apoyar la cabeza en su pecho y dejarme llevar. Lovely, never ever change, keep that bristling charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you, just the way you look tonight. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change, keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Me dices que solo yo puedo hacer que una señora que no conozco se muera en paz, pero ¿y mi madre? ¿Qué puedo hacer yo por mi madre? Yo sé lo que es crecer sin una madre al lado, sin nadie que te tape por la noche y te dé un beso al levantarte, sin nadie que te sople en las heridas ni te seque las lágrimas con el dorso de la mano. Yo sé lo que es no tener a nadie con quien pelearte a los 15 años, ni que llore por ti cuando te vas de casa. Nadie me llevó de la mano por el sol en invierno, ni por la sombra en verano. Joder, yo sé lo que es que te falte aunque te esfuerces en no pensar en ello cada día. Y probablemente Judy lo sabe aún mejor que yo. ¿Quién no se vuelve eso ahora, eh? ¿Quién? En otro momento del libro, otro párrafo que me gustó mucho. Enfilé la cuesta que abandonaba el pueblo pensando que nunca se sabe con exactitud cuándo las cosas empiezan a fallar. Es como esa vieja radio que un día deja de sonar. Con un golpe parece recuperarse, y cuanto más golpes recibe, peor funciona, hasta que llega un momento en el que no importa cuánto se la golpee. Deja de sonar para siempre, entonces ya nadie recuerda cuándo iba realmente bien, ni tampoco por qué empezó a fallar. Lo único que se sabe es que falla. ¿Desde cuándo estaba dándole golpes a la radio para que volviera a funcionar? La otra gran referencia musical, que además se nombra en muchísimas ocasiones, viene precedida de este párrafo. En un instante de nuestro silencio escuché los primeros acordes y las primeras frases de Love is the End, The King. No es una canción muy conocida, aunque es una de mis favoritas. Pensé que había sido cosa de Conrad pedirle al grupo Lounge que la interpretara con su particular estilo. Nothing can touch us and nothing can harm us. No, nothing goes wrong anymore. Sin darme cuenta, había empezado a tararearla en un susurro. Vaya, veo que los de la música han hecho caso a mi petición. No suelen hacerlo. Alain parecía gratamente sorprendido, aunque no tanto como yo. ¿Te gusta esta canción? Alain sonrió enigmático. Sé que te gusta a ti. La cantabas el otro día en el archivo. Me alegré de que las sombras de la noche me protegieran. Me había puesto como un tomate. I want to remember. es nuestro timbre de salida, ya lo sabes. La verdad es que se nos ha pasado las dos horas rapidísimo. Se acerca la una de la madrugada de este 16 ya de marzo de 2015. Yo he estado a gustísimo. Si tú has estado a la mitad de a gusto que nosotros, pues fantástico. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees y tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Hemos hablado de parejas de música. Hemos hecho la relación musical entre la tabla Esmeralda y las canciones que salen en dicho libro. Hemos contado algunas historias y hemos conocido más a fondo el origen de una grandísima canción histórica como el Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Por cierto, parte de la biografía, parte de donde hemos obtenido la información, es de un fantástico blog, schumanes.blogspot.com.es. schumanes.blogspot.com.es, donde cuenta las curiosidades de las canciones, y la verdad es que lo hace de una forma muy amena si eres bloguero, que supongo que sí, porque estás escuchándonos, pues acércate si quieres conocer las historias de las canciones. Para mí, como siempre, ha sido un placer. Vuelvo la próxima semana contigo a la misma hora, de 11 de la noche a 1 de la madrugada. Lo colgamos un poquito después. Que pases buena semana. Y sobre todo, que hagas un esfuerzo por ser feliz, porque no hay otra posibilidad. Adiós.